Lunes 16 de mayo, sobre esta roca. Inmediatamente después de que Pedro hizo la valiente confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo algo en respuesta a Pedro. Escucha Mateo capítulo 16, versos 17 al 20. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro y de qué modo debemos comprender lo que eso significaba? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La frase sobre esta roca ha sido controversial en la iglesia cristiana. Los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los protestantes, con buena razón, rechazan esta interpretación. El peso bíblico de la evidencia se inclina claramente en favor de la idea de que la roca es Cristo mismo y no Pedro. Primero de todo, en unos pocos lugares, Pedro se refiere a Jesús y no a sí mismo con imágenes de rocas. Ver Hechos capítulo 4 versos 8 al 12. Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 8. Segundo, en toda la Biblia se encuentra la imagen de Dios y de Cristo como una roca. En contraste a los humanos, se los describe como débiles y no confiables. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmos 103, 14. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmos 146, 3. Como también escribió Juan acerca de Jesús, y Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, verso 25. Y él sabía también lo que había en Pedro. Mateo capítulo 26, verso 34. En contraste, ¿qué nos indican estos textos acerca de quién es realmente la roca y sobre quién está edificada la iglesia? Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Deseado de todas las gentes, página 381. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con respecto a la afabilidad y debilidad de los seres humanos? ¿De qué manera puedes usar estas experiencias para ayudarte a depender solamente de la roca?